Aquí está el abuelo, Tomás, muy elegante, con un mostacho tipo de esos así retorcidos de la época. Ya, porque después parece nunca Pancho llevo, Villa. Nunca llevo después... No. Eso, bigote. Además, lleva el bigote. Pelo y el bigote. Esto tipo Pancho Villa, tipo Libertador de América. Como estaba allí, se ve que se puso el look. Y una pajarita, y está muy guapo. Mira, lleva cuello duro.